en El Salvador. Y es que la forma mediante subasta para asignar los canales de televisión y las radios generan en El Salvador una fuerte oposición. Para obtener mayores reacciones sobre el tema, nos enlazamos con nuestro corresponsal también en El Salvador, Alfredo Carías. Saludos amigos y amigas de Voces Nuestras. La polémica se suscita cuando se conoce públicamente que la entidad estatal responsable de asignar estas frecuencias de radio y canales de televisión lo hará a través del mecanismo de la famosa subasta, que es considerada injusta por organizaciones sociales, periodistas y medios de comunicación alternativos. Que los estados tienen una responsabilidad, y como se ha dicho en el comunicado, es una responsabilidad del estado en su conjunto, donde está una parte del ejecutivo, una parte de la Corte Suprema que tiene pendiente, ya son 2 años básicamente que se le planteó una demanda de inconstitucionalidad sobre la subasta que no ha resuelto, y el caso de la Asamblea Legislativa, donde están los 2 anteproyectos de ley de medios comunitarios y medios públicos que creemos son importantes discutir para poder sentar un precedente en este tema, donde ya las Naciones Unidas mismas en su conjunto están pidiendo a los países que no es posible avanzar en el desarrollo si no tenemos medios libres, plurales y diversos. ¿Cómo es eso que al final ya de este ejercicio del gobierno se está contra el tiempo subastando? Creemos nosotros que es, en el país tenemos un mapa de propiedad de los medios de comunicación concentrado, y nosotros no es que estemos peleando contra los que ya tienen medios, lo que queremos es que se democratice el espectro, que se democratice la oferta de medios de comunicación, porque es un bien para el país, es un bien para el pueblo salvadoreño, es un bien para la democracia. Esta medida viene, en vez de hacer eso, a concentrar todavía más el espectro de los medios de comunicación, porque estamos seguros que detrás de estas frecuencias que se están subastando están los mismos de siempre, los que se quedan con los canales de televisión, los que se quedan con la radio, que podemos contar con los dedos de esta mano cuántos propietarios hay que dominan el mercado nacional de la radio y la televisión. Esta polémica llega hasta las esferas políticas del próximo presidente de la República salvadoreña, Salvador Sánchez Serén, quien no tuvo opción y tuvo que emitir su opinión al respecto. Yo creo que todo proceso que haga la superintendencia de la CIGET tiene que estar basado en la ley, ¿no? Tiene que ajustarse a la ley. Esa es la primera recomendación que yo haría, que no puede hacerse nada que no esté en el marco de lo que establece la ley de la CIGET y las atribuciones que tiene la CIGET. Segundo, comparto que debe de democratizarse el espectro radioeléctrico. Yo creo que es necesario abrir más competencia en el país para que la población tenga más oportunidades de más información. Y además también sabemos que en ese radioespectro tiene posibilidades tanto el sector público, el sector privado como el sector comunitario. Entonces yo creo que debe de tomarse en cuenta también a los intereses tanto de las grandes corporaciones, de las corporaciones pequeñas y también de las pequeñas empresas comunitarias, porque tiene que ver con la democratización. En El Salvador, la brecha entre medios de comunicación comerciales comparados con los comunitarios y públicos es abismal, a consecuencia de las reglas del juego de las telecomunicaciones, que están escritas para favorecer a los grupos de poder económico y político minoritario en dicho país. A pesar que existen esfuerzos nacionales y mundiales por eliminar estas medidas injustas, como la subasta, para lograr la democracia en las comunicaciones como un derecho de la humanidad. Sin embargo, el camino de esta disputa es cuesta arriba y escabroso. Informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carías. Está en sintonía del informativo Voces Nuestras. En México nos escuchan por Radio Teocelo y en Alemania por Radio Dreieckland. También nos sintonizan por la programación satelital de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. Nos interesa saber su opinión respecto a esta producción radiofónica. Escríbanos a producción@vocesnuestras.org.